Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Este jueves vamos a escuchar la música de Sello Salvaje, una pequeña casa de discos que cumplía en mayo un año ofreciendo ediciones en vinilo y descargas de MP3 gratuitas desde su página sellosalvaje.com. Escuchamos en primer lugar el tema Tres Deseos del grupo Mañana. La mejor de las venganzas no la cobras por amor. Lo peor de cada casa no entrará en mi habitación. Y si todo lo que escribo hoy cumpliera su función, el tercer de mis deseos no estaría en esta canción. La razón de la memoria debería ser olvidar. La mitad de mis recuerdos me hacen menos bien que mal. Si no se cumplen tus sueños, ya sabes a quién culpar. Cuando te encuentre en el cielo, no será casualidad. Me dirás en pocas líneas lo que me falta aprender. Sé que temes la traición. A mí lo que me protege es la desesperación. Ella fue mi única guía y es mi verdadero amor. Si te encuentro en otra vida, no hables de resurrección. Cuando alcanza Este era el tema Tres Deseos del grupo Mañana. Con él comenzamos nuestro repaso hoy en Intangible 23 al catálogo del sello Salvaje. Y tenemos ahora al otro lado del teléfono a uno de sus responsables de esta discográfica, Alejandro Masferrer. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos ahora mismo dónde estás para darnos envidia. Pues estamos todos con los bultos de playa directos aquí a pegarnos el baño, porque además está haciendo bastante calor, así que creo que es merecido. En Benicàssim, ¿no? Sí, en Benicàssim, estamos aquí en el festival. Bueno, hay actuaciones tanto de Mañana como de Soledad Vélez programadas. ¿Qué tal está yendo el asunto? Pues efectivamente hacemos doblete este año y además es el año del estreno de la discográfica en el festival. Y Soledad estuvo tocando el primer día del Villacamp, el martes, y Mañana estuvieron ayer cerrando también el escenario del Villacamp, aunque ambos repetirán el sábado en el autobús Red Bull a las 2 y a las 3. Y la verdad es que, bueno, de momento bastante bien. Tuvo un problema Soledad con la climatología, porque llovió muchísimo en un momento, además con truenos, rayos, que nos asustamos bastante, y tuvo que ser suspendido momentáneamente. Pero bueno, luego se reanudó la actividad y la verdad es que bien. Y todo abarrotado de gente, por supuesto. Bueno, también hay que tener en cuenta que es un escenario que está justo al lado del camping de pago, y bueno, no es exactamente el sitio en el que más gente hay, pero sí que está bastante animado en las últimas horas. Y de hecho ayer con Mañana casi que hubo unas cuantas decenas de personas que se sentaron en la primera fila a bailar y se lo pasaron bastante bien. Y además sin tener ni idea de español, que ya sabemos que aquí el público guiri es el que predomina. Bueno, háblanos ahora un poquito de ti, si te parece. Naciste en Sevilla y eres diseñador, ¿no? Además de llevar el sello Salvaje. Pues sí, yo empecé vinculado a la música siempre a través del diseño. Nací en Sevilla y estudié allí, y hasta hace unos 2 años estuve viviendo allí. Y bueno, siempre he tenido bastante interés musical, sobre todo por influencia de mi padre. Y acabé pues en un grupito cerrado de gente en el que la mayoría eran músicos, éramos todos muy melómanos. Y empecé diseñando un poco para los amigos, a alguna que otra fiesta, algún que otro concierto, promotoras de amigos también. Y así empezó un poco mi vinculación musical. Y luego ya una vez me mudé a Madrid para trabajar, surgió la oportunidad con David Facenda, compañero mío de sello, surgió una idea. A los dos nos pareció bien, nos teníamos bastante ganas y dimos forma a este proyecto que es Sello Salvaje. Ustedes dos pues son los principales encargados, pero también hay más gente implicada, ¿no? Javier Rodríguez Varo, José Ignacio Cristo Torres, a la fotografía Josefina Andrés y a las ilustraciones Julia Sanz, como una pequeña familia, ¿no? Sí, de hecho también falta por nombrar ahí a Minerva Campos, que es la chica que nos lleva todo el tema de prensa. Uh-huh. En cuanto a socios somos 4, pero sí es cierto que un trabajo como es el sello hace falta muchísima más gente. Y de hecho, vamos, yo, para ser justo, incluiría también dentro a, por supuesto, todos los grupos que están con nosotros y a Candy Rockers, la agencia de management con la que compartimos a Mañana y a Soledad Vélez. Bueno, pues vamos a escuchar ahora otro tema de Mañana, este titulado Buena Suerte, y seguimos hablando de Sello Salvaje. Muy bien. Hoy mientras caminaba cerca de Santa Cruz, un viejo predicaba encima de un baúl, y esta cura me dio contra tu desilusión. Es para ti, bébetelo. Gente decepcionada busca la voz de Dios en revistas usadas y cartas del tarot. al final. Para tu enfermedad sobra sinceridad y mostré mis dos caras en su juego de azar. Dijo vuelve mañana para recuperar todo lo que aposté. Seguimos repasando aquí en Intangible 23 la música de Sello Salvaje y hablando con uno de sus responsables, Alejandro Masferrer. Bueno, Alejandro, cuéntanos cómo se incorporó Mañana a la familia musical de Sello Salvaje. Fueron los primeros en sacar un disco con ustedes, ¿no? Sí, Mañana, en realidad la relación empezó, entre comillas, un poco tarde, porque ellos ya habían debutado con su disco A ver quién llega antes al fin, y ya lo tenían en el mercado en formato CD, pero nosotros intentamos rescatarlo y hacer esa edición en vinilo, y a partir de ahí empezó un poco la relación. Vamos, realmente Cristóbal y yo somos amigos desde bastante tiempo, y de hecho es uno de estos grupos que te decía con los que empezaba la relación hace muchísimo tiempo. Yo antes, desde la primera maqueta, siempre he estado haciendo las ilustraciones de su portada e incluso hacía algunas proyecciones en vivo de vídeo en los primeros conciertos de él, cuando era solamente él a la guitarra. Y bueno, la verdad es que la relación viene de largo. Entonces, cuando decidimos hacer este proyecto de discográfica, tenía bastante sentido hacerlo con ellos por los primeros, porque además también estaba funcionando bastante bien el disco, estaban yendo a festivales, hacer un vinilo era algo que a ellos también les ilusionaba mucho, y todo cuadraba bastante, y así que nos lanzamos a ellos. Ellos fueron los primeros. Muy bien, y Mañana, entonces, como hemos comentado ya, están dentro del cartel del festival Benicàssim, y creo que tienes por ahí a Cristóbal, ¿nos lo puedes pasar? Sí, os paso ahora a Cristóbal y que os cuente un poco él mejor sobre Mañana. Vale. ¿Cómo hablo? ¿Hola? Sí, hola. Hola, Cristóbal. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en Intangible 23. ¿Cómo lo están pasando ahí en Benicàssim? Muy bien, estamos en la playa ahora mismo. Uh-huh. Y ya nos habló un poco Alejandro del concierto que dieron ayer, creo, ¿no? Sí, ayer estuvimos tocando. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron las sensaciones? ¿Era la primera vez que se incorporaban al Benicàssim? Sí, sí, es la primera vez que tocábamos y la verdad es que bien, estuvo muy bien el concierto. Uh-huh. Lo pasábamos muy bien, hacía muchísimo viento, pero estuvo bien, nos gustó mucho. El escenario era una especie de antiguo cine de verano, con lo cual era un rollo muy, muy curioso. Bueno, y cuéntanos brevemente un poco las claves de Mañana, cómo se formó y lo que ustedes pretenden con su música. Pues Mañana se formó a finales de 2007 como un proyecto en principio mío, que tenía unas canciones básicamente y me decidí a grabarlas y buscar una banda para tocar en directo las canciones y eso. Y nada, poco a poco pues fue pasando gente por la banda hasta que terminamos teniendo una formación estable grabamos otra maqueta el año siguiente y el año pasado sacamos nuestro primer disco. Y ahora mismo, vamos, este lunes pasado hemos empezado a grabar el próximo. Ah, bueno, ¿nos puedes adelantar algo? Pues no, no mucho. La verdad es que no, nos hemos puesto a grabar canciones sin tener nada seguro ni sin mucha presión. No tenemos fechas ni nada aún por ahora concretado. Pero sí que tienen ya canciones escritas entonces. Sí. Empezamos el lunes a grabar, o sea, el lunes pasado empezamos a grabar canciones nuevas. De hecho, hemos parado para venir al CID y el lunes, cuando volvamos, seguimos en el estudio. Muy bien. Y cuéntanos un poco qué tal fue el recibimiento de este álbum, a ver quién llega antes al fin y qué tal les ha ido con la gente de Sello Salvaje. El recibimiento del álbum ha sido bueno, creo yo. La verdad es que sacando un disco desde la independencia total, ¿no? Además con un sello nuevo como Sello Salvaje, pues la verdad es que los resultados creo que han sido muy positivos y estamos muy contentos con las cosas que hemos conseguido. Sabemos que esto es una carrera de larga distancia y que hay que ir poco a poco y bueno, esperemos que el siguiente vaya un poco mejor y así. Bueno, en cualquier caso, si me permites decirlo, la verdad que hay algunos grandes éxitos potenciales en este álbum con estribillos muy pegadizos y la producción también está bastante lograda, a mi juicio. Gracias, me alegro que te gusten. La verdad es que lo hicimos lo mejor que podíamos, que sabíamos en ese momento. Ahora, bueno, ahora para el disco nuevo, sobre todo en tema de producción y eso, estamos buscando otro tipo de sonido y tal, pero bueno, hicimos lo que sabíamos en ese momento. Pero manteniendo el peso de las guitarras acústicas, ¿no?, en las próximas grabaciones. Bueno, hay de todo, hay más guitarras eléctricas, creo, sí, en ese disco hay canciones más eléctricas, pero no por ello son canciones más movidas o más rock, no tiene por qué. Uh-huh. Bueno, pues nada, gracias por estar aquí, Cristóbal, y gracias a vosotros. Y nada, que lo pases muy bien por ahí, por Benicàssim. Perfecto, gracias a vosotros. Muy bien, si nos puedes pasar otra vez, Alejandro, por favor. Sí, te lo paso. Hola de nuevo. Muy bien. Bueno, Alejandro, ustedes tienen una forma de trabajar que es hacer ediciones de vinilo y ofrecer descargas gratuitas en MP3. ¿Lo tenían claro desde el principio que esta era la fórmula que iban a emplear? Pues, a ver, la verdad es que cuando te planteas hacer un proyecto así, surgen un mogollón de dudas. La verdad es que David y yo estábamos haciendo el proyecto y teníamos muchísimas cosas en las que no teníamos muy claro por dónde tirar, pero los dos únicos puntos en los que coincidíamos y teníamos clarísimo eran precisamente esos dos que tú comentas. Una apuesta por el vinilo, sobre todo, en cuanto a un formato físico que a la gente todavía le gusta y de hecho se está revalorizando, y como formato físico tiene bastante más valor que el CD, y después la descarga de los MP3 de forma gratuita desde nuestra web. Yo creo que hoy en día a un sello, sobre todo como el nuestro, no tiene ningún sentido no ofrecer esos MP3, porque sí o sí van a acabar en la web. O sea, hay miles de blogs, hay miles de páginas que al final cuelgan estos discos, y es una forma más de promoción, sobre todo para nosotros, que somos muy muy desconocidos, y es como mejor estamos funcionando también, a través de estos blogs y páginas, de gente también un poco amateur, pero muy apasionada por la música. Ellos son los que están difundiendo más la música de Sello Salvaje, ¿no? Comentas. Sí, también ha habido apariciones en medios como El País, El Mundo Sonoro, que la verdad es que estamos muy contentos de ellos, pero que son cosas puntuales, y lo normal es que aparezcamos más en este tipo de blogs, que al principio son, como te digo, los que nos dan la rumorología y nos ayudan a empezar. Y bueno, junto a los vinilos, para quien haga la compra, pues también incluyen un CDR, ¿no?, para poder escuchar la música en el coche o lo que sea. Sí, esto es algo que hemos incluido en las últimas referencias, porque por ejemplo la de la primera mañana no lo hicimos, apostando muy claramente simplemente por el vinilo, pero aunque es cierto que cada vez se vende más el vinilo, aún no se vende más que el CD. Entonces era bastante necesario porque había mucha gente que nos escribía diciendo, oye, nos encanta vuestra música, nos encanta vuestra edición, pero es que no tenemos nada que hacer con el vinilo porque no tenemos tocadiscos. Así que como medio de respuesta a ese público, decidimos incluir el CDR, como tú dices, dentro de los vinilos. Pero es un pack, ¿no? Tienen que ser las dos cosas a la vez y, bueno, el CDR será una edición menos cuidada, ¿no? Deduzco yo al ser un CDR grabable. El CDR realmente, verás, aunque sea un CDR está bastante bien porque son, no sé si habéis visto alguna vez, son unos CDs que imitan al vinilo y son estos los que incluimos dentro de la edición. Que queda bastante curioso, sobre todo porque no es normal ver esos CDs, pero viene siempre en pack indivisible. No vendemos el CD por un lado porque no creo que tenga mucho sentido vender un CDR. Bueno, en cualquier caso, antes apuntabas un aspecto interesante, que con toda la revolución de Internet y demás, vuelven los vinilos y los CDs pierden valor, ¿no? Eso parece que está claro y es una tendencia creciente. Sí, yo creo que al final el CD ha sido muy, muy devaluado por el precio que ha tenido, por también, entre comillas, su similitud al MP3, que no es que lo tenga, pero casi que uno relaciona CD y MP3. Y al final, yo también a lo mejor, por de formación profesional como diseñador, ver una portada en vinilo no tiene absolutamente nada que ver con ver una portada en CD. La experiencia de poner la aguja sobre el vinilo, no sé, son muchas cosas que no te aporta ya el CD, y lo que hay que buscar es un valor añadido a la música que ya realmente casi nadie compra. Por eso veíamos tan claro el si hay que comprar algo, casi que tiene más sentido que una edición en vinilo. Bueno, y además, siendo tú diseñador, pues yo no he visto los vinilos de Sello Salvaje, por desgracia, pero seguro que está muy cuidado todo el diseño. Eso intento, desde luego. Es una de las premisas del sello y la verdad es que, bueno, siempre, evidentemente, para gusto los colores, pero en general no suele felicitar por las ediciones que hacemos porque quedan bastante vistosas. Bueno, pues seguimos con el repaso a los grupos del catálogo de Sello Salvaje. Vamos ahora con Trisfe, los segundos que aparecieron en la discográfica de ustedes, y este tema se llama Lago Negro, Lago Blanco. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y en esta ocasión estamos conociendo a los artistas del sello Salvaje y hablando con uno de los responsables de esta discográfica, Alejandro Masferrer. Bueno, Alejandro, si mañana era un grupo pop, Trisfe es el lado más post-rock de sello Salvaje, ¿no? Podríamos decir. Sí, son los más experimentales hasta ahora del catálogo y digamos una música un poquito más arriesgada. Sí, este era el tema Lago Negro, Lago Blanco, del álbum Quema Cosas, pero ellos antes habían sacado con ustedes un EP, Conciliar el Sueño, que fue en formato casete, ¿no?, de 100 copias, una edición limitada. Sí, teníamos una cita justo antes de sacar el disco, que en la que era bastante importante tener un poco de material promocional y de adelanto del disco, que era el Monkey Week, estuvimos el año pasado en esa edición, y como te digo, necesitamos un adelanto del disco que no iba a llegar por fecha al festival, y decidimos sacar un single, y bueno, siguiendo la filosofía del sello de sacar ediciones un poquito más extraña y de valor físico bastante importante, decidimos sacarlo en cassette. Al grupo le encantó la idea, encajaba perfectamente además con ellos, y se sacó ese EP que traía el adelanto del disco Conciliar el Sueño, más otras tres canciones, que una de ellas era esta canción también en versión casetónica. O sea que temas del disco y alguna versión alternativa, ¿no?, como has dicho. Sí, un tema del disco, una versión alternativa de esa y dos temas nuevos inéditos. Y de hecho esa referencia es la única que no tenemos en descarga desde la web, porque bueno, queríamos que fuese así un poco como la bizarrada, ¿no?, del catálogo, que era muy difícil de conseguir porque eran solo las 100 primeras copias del disco venían incluidas en este cassette, aunque también se podía comprar el cassette suelto, y se agotaron prácticamente a los dos meses o mes y medio de sacarlo. Y la verdad es que ha sido guay, fue un experimento chulo, porque también luego al poner el radio cassette con la cinta, el sonido que le da como que pegaba bastante con Trisfe. Bueno, y volviendo al tema de los vinilos, háblanos un poco de la logística. ¿Cómo los editan? ¿Cuántos ejemplares suelen incluir en las tiradas? Un poco todo ese tema. Pues al principio fue una cuestión de informarse mucho, de enterarse de todo, porque yo, como diseñador gráfico, y también David, que no tiene nada que ver con de nuestros oficios con el tema de la producción de vinilos y de CD, pues fue una cuestión de recopilar mucha información, por un lado, por otro, internet, también amigos de discográficas nos ayudaron mucho, y finalmente pues dimos con gente de confianza con la que hacer esta edición, y solemos hacerlo en una fábrica de Holanda, que tiene aquí un intermediario en España, con los que estamos muy muy contentos, porque la verdad son muy profesionales, te sacan todo en el momento en el que tú quieres, con unos controles de calidad bastante buenos, y solemos hacer unas 300 copias de cada edición, excepto la de mañana, que han sido 500, y bueno, luego también el tema de producción, hacemos todas las carátulas y todo en España, lo único que hacemos en Holanda son los vinilos. Vale, o sea, la carpeta se fabrica aquí en España, has dicho. Sí, todo en España, excepto los vinilos que son en Holanda. Yo creo que ahora mismo solo hay como tres grandes sitios en los que se producen vinilos en Europa, que son República Checa, que creo que es la más conocida, la fábrica de allí, Holanda, y también hay en Alemania. Pero en este caso, la verdad es que con quien mejor hemos trabajado han sido con los de Holanda. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, están a tope de trabajo. Cada vez que les llamo para hacer algo nuevo, me dicen que están más a tope que el mes anterior. Y bueno, luego esos vinilos los venderán en los conciertos, me imagino, y también a través de internet. Nosotros los vendemos por tres canales principalmente. Uno es la página web, en la que, bueno, la podéis visitar desde sellosalvaje.com, donde te puedes bajar los discos y comprarlos desde allí mismo. y después en conciertos, por supuesto, en todos los conciertos que dan los grupos de Estudio Salvaje, solemos estar allí con algún puestecillo e incluso hemos estado en algunos festivales también con puestos, como por ejemplo en el Día de la Música de Madrid, hace muy poquito. Y después también tenemos distribución gracias a Green UFO, que son, bueno, yo creo que una de las distribuidoras más importantes a nivel de música indie de nuestro país, que están también en Sevilla y con los que tenemos la suerte de también tener una amistad de hace tiempo. Y ellos se encargan de hacer toda la distribución. Lo podéis encontrar los discos en las FNAC, en las tiendas independientes de vuestra ciudad y en general más o menos en todos los sitios que hay que estar. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Trisfe, de ese álbum Quema Cosas, el titulado Eslovaquia. estamos en Intangible 23 escuchando la música de Sello Salvaje y este era el tema de Trisfe, Eslovaquia, de su álbum Quema Cosas. Y en fin, Alejandro, aquí hemos comprobado que Trisfe no es un grupo solo instrumental, sino que de vez en cuando introducen voces también. Sí, realmente Trisfe no es para nada un grupo instrumental. La voz es, digamos, un instrumento más que sería la diferencia con respecto a otros grupos de voz, en los que la voz sí que destaca. Pero bueno, de hecho, creo que en el disco hay como unos 3 temas solamente que no cantan, que son solamente instrumentales, pero esta utilización minimal, digamos, de la voz hace que parezca un grupo más post-rock, más instrumental de lo que es realmente. Muy bien, y vamos a ver, ya hemos estado hablando del tema de los conciertos, pero ustedes se están moviendo bastante en ese aspecto, ¿no? Y el sábado 14 de mayo pues celebraron, por ejemplo, su primer aniversario, ¿no? Perdona, que se ha cortado un momento, decías con el sello, ¿no? Sí, digo que el háblame de la fiesta del 14 de mayo que celebraron el primer aniversario de Sello Salvaje. Sí, pues fue la combinación de un año en la que la verdad es que hemos trabajado mucho, aprendido muchísimo y salimos con muchas más ganas. Teníamos toda la intención de que, ya que sobrevivir es difícil, como decíamos en uno de los carteles, pues queríamos celebrarlo. Y lo hicimos en la Sala Obvio en Sevilla, que realmente, aunque nosotros estamos a caballo entre Sevilla y Madrid, digamos que Sevilla es nuestra plaza fuerte, por así decirlo, pues tenemos dos grupos que son allí, Mañana y Triste, luego también hemos estado todos muy vinculados a esa ciudad de alguna u otra forma, y queríamos celebrarlo con nuestra gente. Así que conseguimos llevar a 3/4 de los grupos que llevamos, y hicieron cada uno un set un poco especial, tocaron en acústico y con versiones de los otros grupos y bueno, la verdad es que estuvo entretenido. Llevamos también todo de globos, llevamos una tarta y nos lo pasamos muy bien esta noche. Y además ustedes tienen un blog donde recogen las fotografías de los conciertos y demás. Sí, de hecho todavía tenemos ahí pendiente publicar la fiesta salvaje. Teníamos como un fotocall donde la gente se ponía esta boca que es el logo del sello y se hacía una foto con ella y bueno, tenemos todavía pendiente ponerlo en el blog. Bueno, ese fue un concierto muy especial, sin duda, el del 14 de mayo, y estuvieron Mañana, Trisfe y Soledad Vélez. Faltaba el cuarto grupo de Sello Salvaje, Mal Cortado, que son precisamente de aquí, de Gran Canaria. Háblanos un poquito de ellos. Pues Mal Cortado, bueno, realmente son el tercer grupo de Sello Salvaje, porque la última que en llegar fue Soledad Vélez. Y Malcortados son un trío de, digamos, de punk pop de allí de Gran Canaria, con el que yo ya tenía relación desde hace tiempo, sobre todo con el cantante, con Jorge, porque tenía antes un grupo llamado Green Needs Love, con el que ha tocado con Mañana, cuando te decía, esta época en la que solamente era Cristóbal tocando la guitarra y yo acompañándole con videocreaciones en directo. De ahí surgió un poco la relación y este año me pasó él una maqueta que tenía de unas 2 canciones con un split de Fajardo, que también es de las Islas, y me dijo que lo escuchase. La verdad es que estaba interesante y luego ya me pasó un largo con la intención de querer editarlo en el sello. De aquel largo se han sacado los 7 temas que componen un EP de apenas unos 20 y tantos minutos y que ha sido su primera referencia oficial tanto en el sello como en el mercado. Sí, ese es el Villa María EP, del que vamos a escuchar ahora el tema Tívoli. Yeah. Esta es la aportación del archipiélago canario al sello Salvaje, el grupo Malcortado. Y bueno, Alejandro, yo la verdad que ellos les conocí en un concierto que dieron hace unos meses en la Plaza de la Música junto a otros grupos y me llamó la atención entonces sobre todo la potencia del batería. Pero bueno, a Malcortado los podemos inscribir, como comentabas antes, dentro del punk pop quizá, ¿no? A mí me gusta mucho la combinación que hacen ellos de una como un ritmo y unas baterías y bajos como muy muy hardcore incluso, y después esa mezcla que le añade el cantante de pop, de melodía pop a las canciones. Y otra cosa que me gusta muchísimo de ellos es que no esconden para nada el acento. Emplean ese acento canario para cantar, que a mí particularmente me parece que queda, pero fetén. Y es algo que, por ejemplo, Mañana no incluye en sus canciones, un acento más sureño, pero que para mí es a reivindicar, que los grupos no tienen que cantar en perfecto español o más bien en madrileño, sino que cada uno tiene que aportar sus raíces a lo que está haciendo. Bueno, y Malcortado apuestan por las licencias Creative Commons, al igual que Soledad Vélez. ¿A ustedes qué le parecen este tipo de herramientas? Nosotros aportamos, o sea, con todos los grupos hemos editado hasta ahora con Creative Commons, no estamos adscritos a las GAE y de momento no vamos a seguir usándolo. Y bueno, es una cuestión de principios o digamos de un poco de protesta. Creemos que el autor sí que debe vivir de, o por lo menos debe beneficiarse de estos derechos de autor, pero no creemos que debe ser de la forma en la que está haciéndolo una entidad como la SAE, y además con todos estos sucesos que han pasado últimamente con Teddy y bueno, malversación, etcétera. Y bueno, creemos en otro tipo de licencias. En este caso estamos experimentando con las Creative Commons y bueno, seguiremos con ellas de momento. Bueno, pues toca hablar entonces ya de la última y rutilante incorporación a Sello Salvaje, Soledad Vélez, con dos EPs. Pues ya se ha convertido esta artista colombiana en un nombre conocido, ¿no? Y ha sonado en las principales emisoras del país. Bueno, ella realmente es chilena y... Ah, perdón. Sí, es chilena y residente en Valencia de hace unos 3 años ya. Tiene apenas 22 añitos. Y bueno, la verdad es que desde que la descubrimos, particularmente un amigo me lo pasó por Bandcamp, esa página que ahora ha sustituido a MySpace, y la verdad es que a fuerza de razón. Y desde que la escuché fue como un flechazo a buena primera vista, por así decirlo. Me gustó muchísimo y al contactar con ella y luego ir a visitarla a Valencia fue como que muy lógico todo, se hizo de forma un poco saciada pero sin pausa. Y desde entonces, desde noviembre que estamos hablando, se ha ido trabajando, se ha ido planeando y nos está funcionando muy bien. Como tú dices, ha estado sonando en Radio 3, está yendo ahora a todos los festivales más o menos importantes del país, estaba en el primer Avea Sound, ahora está en Benicassim y con un éxito sobre todo de público. Muy, la verdad es que muy esperanzador. Todo el mundo que va a verla en directo queda bastante alucinado como las canciones evolucionan y sobre todo la portentosa voz que tiene, que es simplemente alucinante. Bueno, pues Soledad Vélez ha publicado el EP Black Light in the Forest en Sello Salvaje. Vamos a escuchar el tema It's Love. Secret path. table light on a kitchen easy. Don't go too far from me. Fireflies are already appearing. Este tema, It's Love, de Soledad Vélez, incluido en el Black Light in the Forest EP, es el último que nos da tiempo de escuchar hoy aquí en Intangible 23 con nuestra selección del catálogo del sello Salvaje. Estamos hablando con uno de sus responsables, Alejandro Masferrer. Y Alejandro, me quedan dos preguntas o dos cuestiones. La primera es que da la impresión de que ustedes cuidan mucho la selección de artistas y no quieren publicar cualquier cosa para hacer bulto, sino que van poco a poco, ¿no? Bueno, cuando tienes un proyecto así, la verdad es que tienes que hacerlo todo por pasión e intuición. Como al principio te dije que montábamos el sello con respecto en torno al vinilo, las descargas gratuitas y las ediciones cuidadas, realmente es un planteamiento de si yo fuese consumidor, ¿cómo me gustaría que fuese el sello? Pues con respecto a los grupos es un poco igual. No llegamos a grupos que no nos gusten, que no nos apasionen y que incluso no tengamos una buena relación con ellos, porque al final hay que trabajar mucho juntos y si no se rema de la misma forma y en la misma dirección, es muy complicado todo. Uh-huh. Y bueno, segunda pregunta, ¿qué le espera en el futuro a Sello Salvaje? ¿Qué proyectos hay en el horizonte? Pues este año que viene es un año de, digamos, un poco profesionalización, un poquito más, de también asentarnos un poco ya lo que hemos conseguido. Y tenemos varios largos a la espera ahí del camino. El primero seguramente será el de mañana, el segundo disco de mañana. Y bueno, también con el resto de artistas tenemos que ver cuándo y cómo continuar con los EPs que ya han hecho. Y también estamos dándole un poquito más de forma a esta rama promotora que iniciamos el año pasado con McEnroe y Triste y Soledad Vélez, que hicimos una gira conjunta que les llevó por Sevilla, Málaga y Córdoba. Y este año pues tenemos ya las primeras fechas que van a ser con Tachenko y Malcortado. Nos los vamos a llevar a Sevilla y Granada en noviembre. Así que, bueno, muchísimas cosas que hacer y la verdad estoy muy ilusionado. Bueno, pero manteniendo la filosofía del sello y el apoyo a través de Internet, las redes sociales y demás, claro. Sí, es imprescindible que seamos fieles a la filosofía porque realmente, como te decía al principio, es lo único claro que tenemos. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, Alejandro Masferrer. Los artistas de Sello Salvaje seguirán sonando seguro aquí en Intangible 23. Esperamos esos nuevos discos y hasta la próxima. Muchas nada, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y nos quedaremos a la ancha pozón a vuestra salud. Muy bien, hasta luego, pásenlo bien por ahí, por Benicàssim. Venga, muchas gracias, hasta luego. Aquí termina esta edición de hoy de Intangible 23, dedicada a la discográfica Sello Salvaje, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contacto electrónico, páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Gabriel Santana, que es el que está en realidad hoy en los controles. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.